Esto es Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Cerca de la Revolución. Cerca de la Revolución. Te propongo un trato. Durante las próximas dos horas, limpia tus oídos. Vamos a escuchar clásicos del rock argentino, pero también mucha música nueva. Esas canciones que consideramos comerciales, pero también de las otras, con un único criterio, que sean interesantes. Este programa se produce desde Buenos Aires, pero lejos de ser unitario, busca ser tan federal como nuestro rock. Si estás de acuerdo, acá arrancamos dos horas de Cerca de la Revolución. Empezábamos con Su Caballo, un tema de Carolo, de Babasónicos. Para algunos, reeditar un disco 10 años después de su lanzamiento original puede ser considerado una especie de vagancia artística. Sin embargo, cuando ese trabajo es, digamos, tan trascendente en la historia de una banda y también de un movimiento, y además viene acompañado con un documental que lo pone en perspectiva y de un disco con 11 canciones inéditas, ya la cosa cambia. Eso es Babasónicos. Encontrarte, qué difícil es.

los estuvimos grabando durante casi, ¿cuántos? 6 meses más o menos. Más o menos, sí. Tuvimos un proceso de ahí en la sala de composición y después laburo con la gente que lo estaba produciendo, que eran Nacho Valdeses. Nacho Valdés Rojas, hombre de doble apellido. Valdés Rojas y Julio Crivelli de Bicicletas, que se coparon y bueno, estuvieron viniendo a los ensayos y laburábamos tema por tema, hasta que bueno, sacaron algo bueno de eso. ¿Qué sonido buscaron para este trabajo? Mira, ellos lo que hicieron fue que querían que la banda suene en el disco como suena en vivo y como suena en la sala de ensayo. Digamos, transmitir eso, que es como que en un punto fue como algo acertado, porque viste, cuando querés grabar algo y después vos tocás de una manera, y cuando querés grabar el disco lo haces sobre grabaciones, teclado, todas cosas que cuando lo venís haciendo en vivo no las metés, y que en el disco quedan como inarmónicas. Entonces, como cuando grabamos, fuimos para ese lado. Que suene como sonamos nosotros, para mal o para bien, pero como sonamos nosotros. Y eso fue la idea del disco. ¿Por qué tardaron tanto tiempo en editar el primer disco? Las bandas tienen necesidad de sacar una larga duración siempre. Todas, porque se educaron así. Escucharon largas duraciones y una banda que no saca larga duración, no sé, es como que una pareja que no tiene hijos. Es como que medio se divierten cuidando a los primitos, pero no tienen sus hijos, digamos. Necesitan larga duración la banda, aunque sea uno. Después de que saquen simple, lo publiquen en YouTube, todo, pero ver cómo, a ver si sus ideas se la bancan en un disco entero y no aburren o no sé, es más para las bandas. Yo sé que la gente hoy no se banca un tema entero, y la gente la saca a la mitad, sea de quien sea, de Bob Dylan o de, no sé qué te podría decir, de Miranda, no tiene paciencia. Pero bueno, es más de las bandas, y las bandas necesitan eso. Después que la gente escuche lo que se le da la gana, no vas a andar corriendo atrás de eso. Pensaste en descansar cerca del lobo, atrás de un nuevo río. Pensaste en caminar junto a ese lobo, vendrás por el sendero. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el lobo? Cantas, pequeña flor del mal. Ustedes son una banda autogestionada. ¿Cómo viven esa realidad? La verdad es que hay que hacer la movida y no te la hace nadie. Si no la haces, no pasa nada. No pasa nada porque no hay tampoco como movidas generadas por grupos, y las que hay son como muy independientes y no están abiertas. Entonces, bueno, en general la idea es para mover, tenés que hacer la movida vos. y si podés sumar gente y se copa, bien, si no, es un bajón, lo tenés que hacer todo vos y remarla, y que es lo que hacemos. A veces se copa gente y es buenísimo, y a veces no, y es fracaso, pero bueno. Además, Error Positivo tiene sello propio y editan vinilos. No, acabamos de editar el vinilo, que es el tercero de una serie de tres vinilos que editamos con nuestro sello, que son, que también, como el ciclo es acústico de vinilo, en un momento Paco, que es como el gurú de todo esto, dijo, bueno, si nosotros somos el ciclo acústico de vinilo, tenemos que tener nuestro vinilo. Nos pareció un delirio, difícil de realizar, hasta que empezamos a buscar la forma de hacerlo y logramos editar tres vinilos, grabando en vivo acá en El Emergente bandas que vinieron a tocar acá el ciclo. O sea, en el escenario del Emergente grabamos los shows de las bandas y hoy están editados en tres vinilos editados por nosotros. La primera es Compañero Asma, la segunda fue Amor Elefante y hoy estamos presentando el tercero, que somos nosotros, que grabamos un show hace un mes y hoy logramos editarlo en vinilo. Entonces eso es como el último evento así. Cada grande. Uno es sesión 1, sesión 2, claro. Sesión 3 y así. Grabado en vivo en los acústicos de vinilo. We'll be right back. quédate, porque después del corte te vamos a presentar el disco debut de la banda Toulouse.